Gracias te damos, Padre Santo. Queremos pedirte esta mañana que al abrir tu palabra, Señor, ella vuelva a ser para nosotros ese ánimo, Señor, esa guía y esa directriz, Padre Santo. Queremos pedirte esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender lo que no entendemos y que podamos recibir una revelación sobrenatural de tu palabra esta mañana. Que no solo nuestro entendimiento natural esté, Señor, allí, Padre, sino que también nuestro entendimiento sobrenatural esté, Padre Santo, activado esta mañana para comprender tu palabra. Bendíceme a mí que voy a exponer tu palabra, Señor, con una unción fresca, renovadora, especial, Señor, que bendiga, Padre Santo, a las vidas en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Me alegra verles. Parece que usted también. Tome su asiento, por favor. Los niños, por favor, vayan a sus clases. Suban los niños a sus clases. Los que estén aquí, vayan a subir, vayan a sus clases. Vamos a hablar hoy bajo el título Pautas de Administración, hermano, bíblica. Pautas de Administración Bíblica. Vamos a dejar atrás el tema sobre el chanclas, el patas, Satanás, como le quiera decir. Vamos a dejarlo atrás. Espero que lo que oyó estos domingos anteriores les sirva para sostenerse firme, muy firme, durante estos meses. Que usted haya hecho el compromiso de no dejar de congregarse, que haya hecho el compromiso de no andar por enfiestado, enrumbado, que el cigarrillo, que el reggaetón, que todas esas cosas que empiezan a pasar ahorita, este fin de año, hermanos queridos. Que haya hecho ese compromiso. Pero vamos a hablar de este tema porque para finales de año siempre lo hacemos. Hay un sueño y es construir un templo para el Señor. Y vamos despacio en eso. Pero vamos en ese camino. Y nosotros queremos, cada final de año mejor, hacemos esta recolección de ofrenda. El año pasado tuvimos una buena cantidad, alrededor de 9, 10 millones de pesos pudimos recoger. Y ese dinero no se usó para comprarme vestidos a mí o que yo me fuera de viaje o no, nada de esas cosas. Ese dinero se guardó conforme ha sido la promesa que se ha hecho. Y está allí guardado, ¿no? Seguro, guardado allá para que no haya problema con eso después algún día. Está allá guardado. Entonces allá está quieto. Queremos hacer eso este tiempo y pues aprovechando eso usamos para hablar del dinero. Ahora, siempre es necesario aclarar varias cosas. La primera, hermano, es que yo no quiero que usted se confunda. De 12 meses que tiene el año, usamos un mes del año para hablar de estas cosas nada más, ¿verdad? También quiero que usted no me confunda a mí. Yo no soy un predicador de esos de la prosperidad. Yo odio, aborrezco ese evangelio que se predica hoy día. Según las estadísticas, en el 85% de las iglesias, y creo que ese nombre les queda grande. No me gusta. Y esta nunca será una iglesia de la prosperidad. Yo nunca quiero tener nada que ver con esas cosas. Es decir, que no se asuste que no lo vamos a poner a pactar ni a sembrar, que no le vamos a coaccionar ni a manipular para sacarle dinero ni nada de esas cosas. Pero hay que hablar de esto porque esto está en la Biblia. Amén. Que otros lo usen para enriquecerse y para robar a la gente es otra cosa. Mira, hermano, una iglesia y ese nombre le queda grande, que use los pactos y las siembras, está bien torcida, ¿oyó? Pero bien torcida. Una iglesia donde en un culto se recoge dos y tres veces ofrenda, pasa la primera pasada, luego a los 20 minutos otra repasada, y por descunchar más a la otra repasada. Esa iglesia está bien torcida del propósito por el cual Dios la formó, hermano. Pero el tema está en la Biblia, y de hecho, yo voy a hablar de eso, ¿no? Porque yo oré a Dios, yo le pedí a Dios que me guiara, y Dios me guió de una manera muy especial, porque yo había leído algo ya sobre el tema, no estaba seguro así, pero había leído algo sobre el tema, y entonces leí un datico por ahí, me pareció interesante, y el datico era que Jesús había hablado más de dinero y posesiones que del cielo y el infierno. Entonces dije, ¿cómo hacer? El Señor era materialista. Y me tuvo eso rondando en la cabeza. El miércoles vine al culto y alguien me comentó que había oído una entrevista de un falso maestro de estos que se levanta hoy día. Muy famoso él. Un líder religioso muy famoso hoy día. Que había dicho en CNN, imagínense, en CNN, que él no entendía por qué los pastores hablaban del infierno, si lo que pasaba era que Jesús había hablado más de dinero que del infierno, y me comentó eso, ¿verdad? Y yo dije, no, yo tengo que hablar de eso entonces. Porque, por ejemplo, lo que no dijo ese mentiroso es que si Jesús habló del dinero y de las posesiones, no fue para ponernos a pactar y sembrar, sino que el Señor habló de eso precisamente para lo contrario, para advertirnos sobre el materialismo, el amor a las riquezas y la avaricia. Es un tema importante. Considere que el Señor habló aproximadamente 38 parábolas, y de esas 38, 16 tienen que ver con posesiones y dinero. De cada 10 versículos de los evangelios, uno habla de dinero, uno. O sea que aproximadamente el 10% de los evangelios contiene el tema del dinero. Está ahí en la Biblia. Y en toda la Biblia aproximadamente 2000 veces se hace mención al dinero y a las posesiones. O sea, está ahí y hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso, dándole el justo equilibrio bíblico y sin el afán de enriquecerse, ni de manipular a la gente, ni de sacarle dinero a la gente. Solo porque está ahí. Y uno debe predicar todo el consejo de Dios, hermano. Lo que vamos a hablar hoy es de tres relaciones que existen entre nuestras posesiones y nuestra espiritualidad. Y se lo digo porque hay personas que creen que el dinero es allá, lo material, ¿no? La plata, eso es por allá. Y la espiritualidad es por aquí, que esa cosa no tiene que ver una con la otra. Y no hay nada más lejos de la verdad. Nuestra espiritualidad tiene que ver mucho con nuestras posesiones y demuestra mucho el uso que demos al dinero y a las posesiones de lo que es nuestra espiritualidad, querido hermano. La primera relación que le voy a comentar es la relación que existe entre las posesiones y el arrepentimiento. Lucas, el capítulo 3, el verso 11. Estamos situados en uno de esos predicadores de fuego, aleluya, que predicaban del infierno, que predicaban del fuego, del juicio de Dios, que predicaban del arrepentimiento. Y el hombre lo hacía con poder y la gente venía compungida a él, queridos, a preguntarle qué tenían que hacer para el arrepentimiento. Ahora, quiero que usted entienda que podemos distinguir hasta dos tiempos en el arrepentimiento. Hay un primer tiempo el arrepentimiento que tiene que ver con aquel arrepentimiento inicial que usted y yo tuvimos algún día para llamarnos hijos de Dios. Tuvo que haber un día en su vida donde usted dijo, yo he hecho muy mal hasta este momento, no he seguido a Dios, no he amado a Dios, he vivido para ofender a Dios. Pero de aquí en adelante no va a ser lo mismo. Yo ahora voy a vivir para amar a Dios. Me arrepiento de mis pecados. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ya hicimos eso un día. Y eso fue lo que nos permitió pasar de hijos de la ira de Dios a ser hijos de Dios. De ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Ve. Pero hay otro arrepentimiento que es el que tiene el creyente constantemente, porque aunque ahora es un hijo de Dios, no quiere decir con eso que ya no peca, sigue pecando, ¿verdad? Y todos los días está arrepintiéndose de sus pecados. Cuando hablamos de arrepentimiento aquí, estamos hablando del primer tipo o tiempo del arrepentimiento. Porque Juan le está predicando a personas que no conocen a Dios. y los está llamando a una vida cerca de Dios. Y ellos van, entonces vienen en tres grupos. Primero la multitud, versículo 10, le pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para entrar al reino de los cielos? ¿Qué implica esto? ¿Qué hacemos entonces para arrepentirnos? Entonces Juan les dice, y respondiendo les decía, el que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene, y el que tenga que comer que haga lo mismo. Note cómo él relaciona el arrepentimiento con dinero y con posesiones. ¿Qué le está diciendo? ¿Quieres mostrar tu arrepentimiento? Le está diciendo, ¿quieres ver cómo es el arrepentimiento? Bien, si tienes una capa, ve y regálale de sobra, ve y regálale esa capa a una persona que lo necesite. Si tienes alimento de sobra, ve y dale ese alimento de sobra a quien lo necesite. Es decir, le está diciendo, el arrepentimiento se muestra en la generosidad que ahora te va a caracterizar. Ya no eres más tacaño, ya no eres más, como dicen en la tierra, cují, ¿no? Sino que ahora vas a ser una persona desprendida de lo material y vas a ser generoso con los demás. Entonces ahí ya empezamos a ver que espiritualidad y posesiones no son cosas aparte, son cosas que se entrelazan y que tienen que ver la una con la otra. Demostramos nuestro arrepentimiento siendo generosos. Luego vienen los cobradores de impuestos, ahí mismo en la misma historia, verso 12. Y los cobradores de impuestos eran una plaga, queridos. Esa era gente al servicio de Roma, judíos al servicio de Roma. El pueblo los consideraba unos traidores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque Roma los contrataba para que ellos cobraran los impuestos. Yo les daba un porcentaje, tienen que cobrar tanto. Pero ellos tenían que sacar algo para vivir porque era su trabajo. Y hubiera sido justo que lo hicieran porque era su trabajo. Pero lo que pasa es que no hacían eso, sino que subían el porcentaje mucho más y se habían enriquecido a punta de oprimir al pueblo. El pueblo los odiaba. Se ganaban la vida de manera deshonesta, robando a otros. Y cuando vienen a Juan a preguntarle qué tienen que hacer para entrar al reino de los cielos, entonces Juan les dice que lo que tienen que hacer es no exigir más de lo que se les ha ordenado, verso 13. En otras palabras, quieres demostrar tu arrepentimiento, bien, entonces tienes que ganarte la vida honestamente. No tienes que ser un ladrón, no tienes que estafar a la gente, no tienes que hacer nada de esas cosas, gánate la vida honestamente. Luego vinieron los soldados. Y los soldados también tenían prácticas dudosas. Un soldado romano, por ejemplo, iba a donde la gente y le inventaba cuánto. Le decía, tú me das plata y si no me das plata, yo voy a inventar que tú te robaste esto y lo otro. Y entonces la gente, porque el soldado no les acusara falsamente, porque le iban a creer al soldado y no a él, entonces les daba plata, extorsionaban a la gente. Porque no les gustaba el sueldo que tenían. Y entonces Juan les dice allí también en el versículo, ya vamos, 14. Les dice, no hagan más eso. No extorsionen a la gente. Y conténtense con lo que tienen. Entonces figúrese que aquí el arrepentimiento fue demostrado. Número uno, en ser generosos. Número uno, en ganarse la vida de manera honesta, limpia, pulcra. Y número tres, en estar contentos con lo que se les daba. Entienda entonces que el arrepentimiento y las posesiones tienen su relación. Cuando usted se convierte, su dinero y sus posesiones se convierten con usted. Usted pierde el control de ellas porque lo que ocurre es que ya usted no hace con su dinero y sus posesiones lo que usted quiere, sino lo que Dios le dice en la palabra que usted tiene que hacer con ellos. ¿Está comprendiendo lo que le quiero decir? Entonces, específicamente, ¿qué pasa? Usted demuestra su arrepentimiento cuando es generoso. Generoso con la obra de Dios. Generoso con los necesitados. Usted demuestra su arrepentimiento también cuando se gana la vida honestamente. Cuando no anda vendiendo cosas que no debe vender. Cuando no roba o estafa a otras personas por ganarse usted la vida. Usted demuestra así su arrepentimiento. Y note cómo todo tiene que ver entonces. Y usted demuestra su arrepentimiento cuando vive contento con lo que tiene. No quiere decir que no vaya a pretender tener más, sino que por ahora estoy feliz y contento con lo que Dios me ha dado y con lo que tengo en este momento. Y aquí demuestra su arrepentimiento. Entonces le reitero una vez más que entienda que son cosas que no están aparte, sino que se relacionan. Usted demuestra su arrepentimiento de esa manera. Ahora, la segunda relación es las posesiones y la salvación. ¿Ve? Cuando usted entendemos algo mejor, claramente, una enseñanza central de la Biblia es que la salvación nunca se gana por obras. Lo que a nosotros nos enseñaron en la tradición es que si queríamos ir al cielo teníamos que portarnos bien. Entonces, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, pórtese bien, haga buenas obras. Entonces nos daban una lista, obras de misericordia, las corporales, las, mejor dicho, y todo eso. O sea, si usted se porta bien y trata de no ser así muy malo, cuando se muere usted sale al purgatorio. Y eso es fácil porque usted le dice a sus familiares que le recen una misa, que le echen una novena, y usted cuando pase, usted sale derecho para el cielo. Pero el problema es cuando ha sido muy malo. Porque si ha sido muy, muy malo, entonces te va a ir para el infierno ahí si no hay nadie que te saque. Y entonces uno creció con eso, creyendo que uno se ganaba el cielo. Y pensando que uno pagaba el favor de Dios de esa manera. Pero cuando nos convertimos a Cristo y la verdad nos hizo libre, entendimos que la salvación es un acto de la gracia pura de Dios, de la misericordia pura de Dios. Que ningún ser humano puede hacer nada por comprarse su salvación, porque sencillamente somos más malos que buenos, hermano. Amén. Amén. Somos más malos que buenos. Amén. Pero lo que sí sabemos, una enseñanza de la Biblia, es que aunque las obras no ganan la salvación, sí la demuestran. Mi testimonio demuestra el milagro que sucedió en mi corazón para ser salvo. Mi estilo de vida demuestra el milagro que sucedió en mi ser entero para que yo fuera salvo. Ahora, no que el cristiano no peque, no que el cristiano no come, claro que lo sigue haciendo, pero guarda testimonio, vive una vida de testimonio. ¿Ve? Teniendo en cuenta eso, vamos a ver dos historias de la Biblia, donde el uso del dinero demostró si una persona era salva o no era salva. ¿Ve? La primera historia que vamos a ver está en Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Cualquiera de nosotros hubiera visto a este muchacho, hubiera dicho, qué muchacho tan consagrado. Así necesitamos muchachos en la comunidad de crecimiento cristiano. ¿Qué muchacho tan entregado al Señor? Porque apenas vio a Jesús, salió corriendo así con todo lo que le daban sus piernas y cayó tirado ahí delante de Dios. De Dios también, de Jesús. Cayó allá arrodillado. Y así de rodillas, en esa pasión, cualquiera otro, qué pasión, qué muchacho apasionado, ahí tirado de rodillas, le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? El Señor le dice, muy bien, no mates, no cometas adulterio, verso 19, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El verso 20, él le dijo, maestro, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Ahora, entiendo que Jesús le dice esto ahí, ya, porque fue antes de su muerte. Bueno, en fin, ese es otro tema. Pero le dice, maestro, todo eso, qué muchacho impresionante, vivía santamente según él, ¿no? Ahora, quién sabe si creerle, ¿verdad? Porque es que quién guarda todos los mandamientos, ¿no? Pero bueno, el caso fue que él dijo que él ni robaba, ni respetaba a sus papás, bueno, no defraudaba, no mentía, no cometía adulterio, que él hacía todas esas cosas. Bien. El Señor, que conoce los corazones, sabía que en el corazón de ese muchacho había un ídolo. Un ídolo que hay en la mayoría de nuestros corazones. No solo está en él. Así que no nos impresionemos mucho de ese muchacho ni de lo que va a hacer. Porque tal vez nosotros somos iguales y tal vez hasta peores. Está el ídolo del dinero, el materialismo. ¿Verdad? Nosotros ya no adoramos imágenes de yeso, de madera. Pero a veces tenemos ídolos más aborrecibles, más odiosos y más detestables que esos. Y el dinero es uno de ellos, querido hermano. El materialismo es uno de esos ídolos. Y entonces el Señor le dice, bien, si quieres seguirme, ve y vende, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Verso 21, y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo el muchacho? Se paró, hermano, de sus rodillas, le dio la espalda a Jesús y se fue triste. Dice la Biblia, porque era muy rico, tenía mucho dinero. Y el dinero era su ídolo. ¿Qué pasó? Este muchacho aparentemente creyente, cristiano, bueno, digamos así, demostró que en realidad no lo era. ¿Y cómo lo sabemos? Por el uso que le daba al dinero y a las posesiones en su vida. El uso que le damos a las posesiones en nuestra vida dicen mucho de nosotros. Y entre una de las cosas que dice es, si somos salvos, no, revises esta mañana. Porque si usted tiene mal uso del dinero, administra mal lo que Dios le ha dado. Porque tal vez, y solo tal vez, usted no sea salvo. Pero en caso contrario, en la otra esquina, tenemos otra historia. En Lucas capítulo 19, está esa historia. Que muchos aquí se van a sentir identificados con él. Porque este hombre era chiquito, bajito. Malas mujeres. Ya se entienden. Se llamaba Zaqueo. Entre otras cosas, mucho cuidado con el apóstol Zaqueo Iglesias, ¿no? Zaqueo Iglesias se llama el apóstol, ¿no? Cuidado con él. Y como el hombre era chiquito, pero él quería conocer a Jesús. Estaba con esa intriga, esa pasión de conocer a Jesús. Como todo el mundo era más grande, y los chiquitos son inteligentes. Fue y se subió para un árbol, ¿no? Un sicómoro. Y allá estaba impresionando a Jesús cómo pasaba entre la multitud. Y de repente pasó algo que él no se imaginó. Y Jesús clavó su mirada en él y dijo, Zaqueo, bájate ese árbol que esta noche me tengo que quedar en tu casa. Y Zaqueo dijo, ¿cómo? Pantier es tarde. Y se bajó de ese árbol, bendito sea Dios. Y gozoso, dice la escritura, fue y hospedó a Jesús en su casa. Estaban hablando ya ese día allí. Seguro del arrepentimiento, de las riquezas, estaban hablando ahí, porque este era un cobrador de impuestos. Y acuérdense lo que hacían los cobradores de impuestos. La gente los odiaba. Esta era gente ladrona, rata de dos patas. Queridos, cuando de repente nos dice el verso 8, que Zaqueo se puso de pie. Estaba sentado hablando y se puso de pie. Y le dijo, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Este hombre demostró su salvación en la manera como estaba usando sus bienes. Había sido un ladrón toda la vida, querido hermano. Había sido un ladrón toda su vida. ¿Pero qué hizo? Hizo sus cuentas, dijo, tengo tantos millones de pesos, ese es mi haber, voy a coger la mitad y se lo doy a los pobres. Y luego dijo, y si yo he robado a alguien, imagínense, era el cobrador de impuestos. Si he robado a alguien, le voy a devolver cuatro veces lo que le robé. No dice la Biblia, pero en resumidas cuentas, el pobre se quedó miserable toda su vida. Imagino yo. Pero note cómo él demostró su fe a través de la manera como usó su dinero. Cuando una persona realmente convertida lo va a evidenciar en el uso de sus posesiones materiales. Por ejemplo, cosas como la generosidad, el desprendimiento a lo material, demuestra que una persona en realidad ha sido salva. Esa persona tiene tesoros en el cielo. Usted sabe que tenemos una cuentica allá en el cielo también, ¿sí? Ahí le abrieron una cuenta, dice fulano y tal, cuenta 000000, de ahorros, que le gane intereses. Y esa cuenta se va llenando con lo que usted manda de aquí para allá. ¿Sí sabía? Y hay que hacer tesoros en el cielo. Pregúntese, ¿cómo está su cuenta celestial? Tan rojo, pastor, eso está sobregirado, a toda hora me prestan. Porque lo que yo mando de acá no alcanza para nada, ¿ya? No, cuando una persona tiene tesoros en el cielo, esa persona está evidenciando con eso, ¿qué? Su salvación. Cuando una persona es avara, materialista, tiene su confianza puesta en el dinero, es mezquina, lo que demuestra eso es que tal vez esa persona no se ha encontrado con Cristo y no es salva. Ahora piense, ¿qué dice el uso que usted le da al dinero y a sus posesiones materiales acerca de su salvación? ¿Qué dice? Piense esta mañana. Entonces, las posesiones se relacionan con el arrepentimiento. El buen uso del dinero es un fruto del arrepentimiento genuino y verdadero. Las posesiones se relacionan con la salvación en el hecho de que la manera como yo manejo mi dinero evidencian el milagro que sucedió en mi corazón para que yo fuera salvo. Tocó que naciera de nuevo, hermano, para ser salvo. Pero en tercer lugar hay una tercera relación, y es la relación de mis posesiones o de las posesiones con mi madurez espiritual, o si quiere llamarlo mi salud espiritual también. La manera como usted maneja sus posesiones dice mucho acerca de su madurez espiritual y de su salud espiritual. Y para ejemplificarlo vamos a ver una parábola que Jesús contó y una historia verdadera, algo que realmente sucedió. En el libro de Lucas, también en el capítulo 2, el verso 15, tenemos allí una historia importante. Una parábola. Ahora, si trajo lápiz, tome ese versículo 15, resaltador, lo que haya traído, y subráyelo, porque vaya que ese verso es aleccionador. Mire, querido hermano, hay una canción vieja, esta que cantan los abuelos. Y si usted es abuelo, se la sabrá. Que dice, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Bueno, eso sí, la carne sí se les alborota enseguida. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Qué? Dele. Principio de la actual filosofía, ¿verdad? Bueno, ese verso habla de eso, ¿sí? De lo que el consumismo, el capitalismo, el neoliberalismo nos ha enseñado hoy día, que la gente vale por lo que tiene, y hay gente en la iglesia metida en ese pensamiento del mundo, enloquecida, buscando tener, porque según ellos, teniendo es que valemos, pero nosotros valemos es por quienes somos en Cristo. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Y ahí dice, y le dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones. Hay gente tan pobre que solo tiene plata, hermano. Miserables que solo tienen plata, no tienen más. ¿Eso para qué? Entonces el Señor pasó a contar una parábola de un tipo muy rico, atapado en plata. No sabía ni lo que tenía, ni qué hacer con lo que tenía. Le tocó tumbar unos graneros para meter todo lo que tenía. Y un día se sentó a mirar toda su riqueza y dijo, ahora sí me puedo dedicar a viajar, a descansar, me puedo dedicar a la francachela, a la comelona, y me puedo dedicar también a divertirme, porque tengo mucho para muchos años. Y cualquiera de hoy día diría, muy bien, este es un hombre de éxito, está lleno de plata, mire cómo le viven la vida, felicitaciones, tú sí tienes la bendición de Dios encima, hello. Pero ¿qué opinaba Dios? ¿Qué opinaba Dios? El verso 20 nos dice qué opinaba Dios del tal sujeto este. Pero Dios le dijo, necio. ¿Sabe qué es necio? Tarado. Tarugo, idiota, estúpido. Sí, ahí dice, yo no tengo la culpa. Todo eso es necio. Dice, tienen muchos bienes, perdón, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Se cansó haciendo cosas, un día se murió. ¿Y qué quedaron los hijos sacándose los ojos por lo que él dejó? Si usted es un hijo único, alábelo. El día que sus padres mueren, no va a tener un problema encima yo. ¿Sí? ¿Cierto? Un día le preguntaba a Rockefeller, no, al contador de Rockefeller. ¿Sabe quién era Rockefeller? Rockefeller era un petrolero lleno de plata, ya el señor se murió. Ojalá esté en el cielo. No, que pocos ricos se van para el cielo, no dice la Biblia, pero ¿qué hay ahí? Y le dijeron, ¿cuánto dejó Rockefeller? Le preguntaba al contador, ¿cuánto dejó Rockefeller? Y él dijo, lo dejó todo. Porque no hay entierro con trasteo, ¿verdad? El pobre hizo toda esa plata y el día que murió ahí quedó. Y por eso el Señor le dice, tú eres un necio ahí. Y el hecho, no constituye el hecho de que el hombre haya tenido plata. En sí el hecho de ser rico, no. Porque hay ricos que se van para el cielo. La mayoría se va para el infierno, dice la Biblia. Pero hay algunos. El hecho está en que él confiaba más en las riquezas que en Dios. Ese era su pecado. Y ese es un mal de mucha gente hoy día, incluso en la iglesia. Hay gente que confía más en las riquezas que en Dios. ¿Tú sabes? ¿Por qué hay gente que no se les ve ni un diezmito por ahí nunca? ¿Por qué hay gente que no es con Dios como tiene que ser en sus finanzas? Porque confían más en las riquezas que en Dios. Ahora, alguno me dirá, ay, yo el otro día leí que eso es el diezmo. Usted está mal porque usted está pidiendo el diezmo. Y el diezmo es del Antiguo Testamento. Entonces él dice, ya me libré de esta, ya no tengo... Antes, déjeme decirle una cosa. ¿Usted quién le dijo que aquí pedimos el diezmo en el Antiguo Testamento? No es que si pidamos el diezmo en el Antiguo Testamento tenemos que tener aquí una caballeriza, ¿no? Un establo. Porque eso se daba era en comida, en animales. Se daba 3 veces al año nomás. Aquí lo que uno recoge es una ofrenda a la que uno le llama diezmo. Pero que en realidad no es el mismo diezmo, el antiguo. Es una ofrenda que usted da. Así que ya cierre eso y deje. La gente se mete en plan, ¿qué tal? ¿Qué es eso? ¿Qué no deberían recogerlo? ¿Qué? Deja el show, madura. Ya, ya. Es una ofrenda, ya. Deje, es una ofrenda que damos, ya. Ahora, ¿por qué la gente no? Porque confían mucho en las riquezas. Y confiar en las riquezas tiene un problema, queridos. Lo primero es que la gente vive preocupadísima de perder lo que ha conseguido. Estresados, apretados, así de todo. Ay, el día que pierda la casa. Yo voy a perder el carro. ¿Ah? Y la otra es que el día que lo pierden, eso se vuelve una tragedia, oye. Ya quieren suicidarse, ya quieren matarse, ya no quieren vivir más, ya no quieren ser más cristianos. ¿Y qué evidencia eso? Que amaba las riquezas, que su confianza estaba puesta en las riquezas, hermano. ¿Quiere usted saber si tiene puesta la confianza en las riquezas? Vamos a ponernos los zapatos del joven rico, aquel del que hablamos ahorita, ¿sí? Porque uno dice, uy, fuchi, ese muchacho tan malo rechazó al Señor. Yo no hubiera rechazado al Señor. Hay gente que lo rechaza por menos, por un mínimo más horas extras. Diga ayayay. Ayayay. Ese silencio, ¿qué quiere decir? Están concentrados, muy bien. Fíjense, ¿qué tal que Jesús llegue un día a su casa, llegara y le tocara y tal? ¿Ah? Y usted le dijera, ¡ay, Jesús! ¡Dios mío! Llegaste. Y usted entra. Y ese le dice, ¡ay, qué bonita tu casa! Te dice el Señor. ¡La tienes a la orden! Y luego va el Señor, no, vamos al parquear y tal. Dice, no, mira, este es mi carro, Señor. ¡Ay, sí, qué bonito tu carro! ¡No, lo tienes a la orden! O usted tiene moto y dice, no, bacana tu moto, le dice el Señor. Bacana tu moto, entonces, no, y la tienes a la orden, es para el servicio del Señor. Entonces dice, ah, bueno, si es para eso, entonces véndelo todo. Y quítate esa preocupación de las riquezas de encima y ven y me sigues a mí. ¿Usted qué haría? ¿Tú sí eres Jesús? Hasta que no meta mis dedos en la llaga, no creeré. No, yo creo que tú eres el diablo. Señor, reprenda al diablo ahora. Sí. No, ¿cómo tú me vas a pedir todo? ¿Es que tú qué crees que yo qué? ¿No es que esto me ha costado? ¿No que esto y lo otro? Bueno, piénselo, hermano. Porque si usted toma la actitud, es porque usted ama las riquezas, confía más en ellas que en Dios. Y usted va a sufrir, póngale cuidado, el día que pierda. que le robaron el carro. ¡Ay, carro, a manejar, mi carro! ¡Mi carro! Que usted iba por la calle y le hicieron un paquete chileno. Que usted fue a ver la cuenta y ya no tenía 1,000,000. ¡Ay! Usted siente que algo, le arrancaron algo muy profundo de su alma. ¡Oh! ¡Ah! ¡Yes! ¿En serio? Eso duele cuando uno ama mucho la riqueza. Luego tenía un pastor, conocí, amigo. Yo creo que todavía es mi amigo porque hace harto no hablamos, sí, pero yo creo que todavía es mi amigo. Pero una vez, hermano, él tenía una iglesia así grande, allá en Sierra Morena, bonita, así, y tenía muchas cosas, cosas así de estas que usted ve aquí, mejores todavía tenía él. Y un día se le metieron las ratas de dos patas. Y entonces nos llamaron los pastores. Ah, mire que al pastor se le metieron ladrones, eso cobrar por él. Y entonces teníamos una reunión o algo y yo fui, me tocó ir allá, o no sé si fue chisme, pero bueno, yo fui, fue el caso, ¿sí? No fue chisme. Yo fui. Cuando dijeron, sí señor, el pastor nos llevó, y eso, las ratas de dos patas le habían roto las rejas así todo, y se metieron y le sacaron todo, hermano, no dejaron ni las sillas al pobre. Entonces uno dice, ¿cómo esperaba uno encontrar al pastor? Afligido así, ay, me robaron el bajo, ay, y el alto también, ay, me robaron el piano, ay, me robaron la consola, ¿qué será de mí ahora? Yo no, ¿por qué me haces esto? Dios, así, no, yo le dije, pastor, ¿y cómo se siente? Mi hermano, lo importante es que no me roben a Cristo. Mientras no me roben a Cristo, estamos de pie aquí, hermano. Ya, no amaba las riquezas. No tenía su confianza puesta en esos chancheros, chécheres. Sí, hubiera sido usted o yo. Por eso el Señor dejó la otra historia, que está en Marcos 12, 41 y siguientes. Marcos 12, el Señor se sentó ahí en un sitio del templo donde habían las cajas de las ofrendas, y se sentó ahí a mirar a la gente cómo echaba la ofrenda. ¿Usted sabe qué hacía un fariseo cuando iba a ofrendar? Esa gente era una plaga, hermano. Se contrataban un grupo de música con trompetas y toda la cosa, haga cuenta un mariachi, y lo mandan adelante. Y ellos iban tocando tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Y detrás iba él con la ofrenda así, el fariseo ese iba así con la ofrenda así tal. Y cuando la gente toque, ¿verdad? Y cuando ahí botaba, y todo el mundo sabía que iba a dar. Y con semejante bolsa. Entonces el Señor se puso a ver a los ricos como daban allí. Y dice que vio cuando se acercaba una viuda pobre. Una viuda en esa época era una cosa terrible, hermano. Una viuda era una persona totalmente desamparada. No las viudas de hoy que quedan pensionadas, ¿no? Sino las viudas pobres, era pobre. Y fue hecho dos moneditas. Haga cuentas antes de 50 que sacaron ahora. Ahí. Mi papá estaba indignado el otro día, allá en el paseo. Estaba. Dice, mira esta alcahuetería, mijo. Mira esto, ¿cómo va a ser una moneda así? Esto se le pierde a uno. Papi, deja el show, guárdate eso, que te pierde, ¿sí? Bueno. Y me echó dos moneditas. Y el Señor dijo, ¿saben qué? Ella dio más que todos ellos. Versículo 41. Porque todos echaron de lo que les sobra, pero está echado de su pobreza todo cuanto poseía para su sustento. ¿Qué demostró esto? Que esta mujer no confiaba en las riquezas, sino que confiaba en Dios. Dio todo porque creía que ese día Dios la iba a sostener y le iba a sustentar. Y que era Dios su esposo y que era Dios su sustentador. ¿Me está haciendo entender? Amén. Ahora, este es el mismo pasaje que usan los falsos para sacarle a la gente, para escucharle hasta lo último que llevan a culto. Y hasta lo de las cuentas, porque le ponen el datáfono también. Dicen, mira que la viuda dio todo, tú da todo, hasta lo que tengas del bus. Y no falta, y no falta. Es que la gente tiene el pastor que se merece, yo. No falta el tarugo que va y echa todo. Queda sin un peso. Y a los 8 días dan el testimonio. Oh, pastor, yo tengo un testimonio. Que diga, no, yo, tú dijiste que diéramos todo y yo di todo. Yo me quedé sin un peso, solo me tocaba la pierna cuando me metía la mano al bolsillo. Y afuera me encontré un fajo de 100,000. Y no que Dios no pueda hacer eso, claro que lo puede hacer, ¿verdad? Y era, ¡guau! Me encontré un fajo de 100,000. ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Uno, dos, tres. Lo que no cuenta es el otro poco que le tocó irse a pie, porque no le apareció ningún fajo. Y la iglesia era en Cibate. Eso lejos, eso, hermano. Eso no lo cuentan nunca. Claro que van a contar eso si eso no vende. ¿Ah? Ni tampoco tenía la viuda al televangelista diciéndole, mándame tu plata, mándame tu plata, mándame la ofrenda, que si tú me mandas la ofrenda, yo oro por ti. Aviso importante, sin plata no hay oración. Tiene que mandar la plata para que yo ore. A ver, rápido, mándala. Si tu esposo está en la cárcel, mándame la ofrenda, yo oro por ti, tu esposo sale de la cárcel. Y no faltan los tramados. Les mandan allá. No, ella no tenía, ella lo dio de su corazón. Ella no estaba en culto, voluntariamente le nació dar. Y fui, dio todo lo que tenía porque confiaba más en Dios que en sus riquezas. Confiaba más en Dios que en sus posesiones. ¿Qué indica lo que hizo el hombre avaro este? La avaricia, su confianza en el dinero, su materialismo, demostró lo necio de su corazón y lo enfermo que estaba espiritualmente. ¿Qué demostró esto en la mujer? Su dependencia de Dios, su desprendimiento, demostró la salud de su corazón, de su alma, su madurez espiritual. La gente que ha madurado espiritualmente confía en que es Dios quien le sustenta y quien le sostiene. Y por eso usted lo ve, son desprendidos, generosos. Tienen los mismos problemas que nosotros y tal vez las mismas deudas que nosotros, pero aún así ellos son gente desprendida y generosa. Dice amén. Amén. Entonces, fíjese muy bien la relación que hay entre una cosa y la otra. No es que mis posesiones estén por allá y por aquí, por este lado, está mi espiritualidad y que eso no se toca, eso es por allá, ¿no? No, hermano, si usted se ha arrepentido, de verdad, uno de sus frutos va a ser el uso correcto que le dé a su dinero, de acuerdo a lo que Dios le dice en su palabra. Si usted ha sido salvo de verdad, el milagro del nuevo nacimiento ocurrió en su corazón, eso se verá en la manera como usted administra su dinero también. Y si usted, querido hermano, es una persona madura, saludable espiritualmente, eso se va a ver también en la manera como usted maneje sus finanzas, en la actitud que tiene hacia las posesiones y el dinero. Para que oremos, quiero motivarle a que esta semana ore a Dios y le pregunte a Dios, ¿cuánto dinero quiere Él que usted dé para este proyecto Pro Templo que empezaremos desde este mes y terminaremos en enero? Que sea Él quien se lo diga, que sea Él quien le motive a usted a dar esa ofrenda de corazón y voluntariamente. Ok, hermanos, quiero que haga esa oración, que yo estaré orando porque Dios le hable y le muestre a usted también cuál debe ser su acto de fe. Y dentro de 8 días estaremos aquí en la reunión tomando unas promesas de fe y orando por ellas para que Dios le provea eso que usted está en su corazón dispuesto a dar. Ok, hermanos, quiero que cierre sus ojos para que oremos un momento. Padre, te doy gracias la mañana de hoy, porque estas verdades son bien aleccionadoras, Señor. Gracias por lo que hoy podemos ver, gracias por lo que hoy nos revelas, gracias por lo que hoy nos muestras, Señor, a través de tu palabra. Oramos preguntándote hoy, ¿cuánto quieres tú que yo dé para este proyecto, Señor? Que tú pongas en mi corazón, Señor, la cantidad que tú quieres que yo dé, Señor. Y que lo mismo hagas con los hermanos, Padre Santo. Que les hables, que les ministres, que les muestres cuánto quieres, Padre Santo. Te pido en el nombre de Cristo que lo hagas. Y que empieces a preparar nuestros corazones para esta serie de mensajes que nos van a enseñar a administrar lo que tú nos das, Señor. A tener una actitud correcta hacia el dinero y unas pautas de mayordomía correctas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias el día de hoy y te bendecimos. Amén, Señor. Y amén. Muy bien, hermano, dale un aplauso.